no te pude encontrar. Ha pasado tanto tiempo que no sé si volverá. Siento que mi corazón no lo puede soportar. Siento que sin tu amor no podré volver a amar. Amor, no podré volver a amar.